La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 26 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche entonces con la Liga MX, algunos resultados de la jornada 7 y los resultados de la jornada 9 que se están dando el día de hoy. Entonces, para comenzar, el viernes pasado, Querétaro y Necaxa empataron 1-1, Mazatlán y Guadalajara empataron 2-2. Entonces, el sábado, Atlético de San Luis y Tijuana empataron 3-3. Pachuca le gana 2-1 al América. El Cruz Azul le ganó 1-0 a Tigres. A León el domingo le ganó 1-0 a Atlas. Pumas le ganó 3-0 a Santos. Y Monterrey le ganó, empató 0-0 con Toluca. El día de ayer tuvimos dos partidos. Necaxa le ganó 1-0 a Guadalajara. Pachuca le ganó 4-1 al Puebla. El día de hoy están jugando, uno que ya acabó. Toluca le ganó 1-0 a Santos. En otros dos partidos está jugando América contra Mazatlán y están 0-0. Y hay un gol de Mazatlán ahorita en este momento. En el minuto 26 acaban de anotar el 1-0 contra el América. Después, en el otro partido que se está jugando en el minuto 24, van 0-0 León y Cruz Azul. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Pachuca está en primer lugar con 18. Cruz Azul está segundo con el empate parcial hasta ahorita. Está 0-0, pero nada más por ahorita. Pumas está en tercer lugar con 15 puntos. Monterrey tiene 15. Tigres tiene 14. América tiene 14. Esto también con la derrota parcial ahorita del América. No sabemos si de ahí vaya a quedar. El Necaxa está en séptimo con 14. Toluca tiene 13. Guadalajara 12. Atlas tiene 8. Con el triunfo parcial ahorita Mazatlán de 1-0. Tiene 8 puntos y está en décimo primero. León está décimo segundo parcialmente ahorita. Está 0-0 el partido y está con 8 puntos en décimo segundo. Entonces viene el Atlético de San Luis con 7, Querétaro tiene 5, Tijuana 4, Santos 4, Puebla 4 y Juárez tiene 2 puntos. Y el resto de los partidos de la jornada número 9, vamos a ver. La jornada 8, perdón. El día de el viernes vamos a tener dos partidos: Puebla contra Querétaro y Juárez contra Monterrey. Chihuahua. Tres partidos. Y Necaxa contra Pachuca. Pues el sábado, León contra el Atlético de San Luis, Tigres contra Atlas, Guadalajara contra Pumas. Muy buen clásico. Eso es el sábado. También el América contra Cruz Azul, que es el clásico joven. Entonces ahí está el América contra Cruz Azul. Y el día 25, Toluca contra Tijuana y Santos contra Mazatlán. Esos dos el domingo. Y bueno, pues vamos a pasar de ahí entonces. Eso es todo por la Liga MX. La Liga MX de México. Entonces, después viene la Premier League. Y vamos a ver los resultados entonces. Hay un partido que se está jugando hoy. Ya se jugó. Manchester City le ganó 1-0 a Brentford. Y el día de... vamos a hablar del resto de la jornada número 25. Que comenzó el viernes pasado. El sábado pasado. Liverpool le gana 4-1 a Brentford. Wolves 2-1 a Tottenham. Nottingham Forest 2-0 a West Ham. Bournemouth y Newcastle empataron 2-2. Aston Villa le gana 2-1 a Fulham. Arsenal le ganó 5-0 al Burnley. ¡Qué patiza! Y en el partido que les habíamos dicho que lo vieran, porque iba a ser un buen partido, Manchester City empató 1-1 con Chelsea. Pues el domingo Brighton le ganó 5-0 a Sheffield United. Manchester United le gana 2-1 a Luton. Y el lunes por la noche Everton y Crystal Palace empataron 1-1. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Liverpool está primero con 60, Manchester City tiene 56. Esto con la victoria que tuvieron, obviamente, que ya les conté. Liverpool tiene un partido más y es por eso que tiene 60 puntos. Obviamente los últimos 3 partidos para Liverpool han sido victorias. Arsenal está en tercer lugar con 55, Aston Villa tiene 49, el Tottenham tiene 47. En sexto lugar y fuera de los puestos de competencia europea, Manchester United tiene 44, Brighton tiene 38, Newcastle 37, West Ham 36, Chelsea 35, Wolves 35, Fulham 29, Bournemouth 28, Brentford 25, Crystal Palace 25, Nottingham Forest 24, Everton tiene 20 y en puestos de descenso, Luton tiene 20, Burnley tiene 13 y Sheffield United tiene 13. Y bueno, entonces la jornada número 26, hay un partido que va a ser aplazado, que va a ser el día viernes, el de Chelsea contra Tottenham. Después los partidos del sábado: Aston Villa contra Nottingham Forest, Brighton contra Everton, Crystal Palace contra Burnley, Manchester United contra Fulham, Bournemouth contra Manchester City, Arsenal contra Newcastle, el día 25 Wolves contra Sheffield United y el día 26 West Ham contra Brentford. Y bueno, hay un partido que ya les había dicho, me parece que ganó Liverpool 4-1 al Luton del día de hoy. Y vamos a pasar entonces de ahí a la liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 25, que comenzó el viernes pasado. El Villarreal y Getafe empataron 1-1. Pues el sábado Atlético de Madrid le gana 5-0 a Las Palmas, Osasuna le ganó 2-0 al Cádiz, Barcelona 2-1 al Celta de Vigo, Valencia y Sevilla empataron 0-0. Después el domingo, Rayo y Real Madrid empataron 1-1. Almería empató 1-1 con Granada. La Real Sociedad 2-1 le gana a Mallorca. Real Betis y Alavés empataron 0-0. El Atleti el lunes por la noche le ganó 3-2 al Girona. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid tiene 62, Girona 56, Barcelona 54, ya se pone a 2 puntitos del Girona por el segundo lugar. Pues el Atlético de Madrid tiene 51, Atleti tiene 49, la Real Sociedad tiene 40. En séptimo lugar, fuera de puestos de competencia europea, está Real Betis con 39, Valencia tiene 36, Las Palmas 35, Getafe 34, Osasuna 32, Alavés 28, Villarreal 26, Rayo 25, Sevilla 24, Mallorca 23, Celta tiene 20. En puestos de descenso está Cádiz con 17, Granada tiene 14 y Almería tiene 8. Y bueno, la jornada 26 comenzará el día viernes con el partido de la Real Sociedad contra Villarreal. Después el sábado, Granada contra Valencia, Barcelona contra Getafe, Alavés contra Mallorca, Almería contra Atlético Madrid. El día 25, Cádiz contra Celta de Vigo, Real Betis contra el Atleti, Las Palmas contra Osasuna, Real Madrid contra Sevilla y el lunes por la noche Girona contra Rayo Vallecano. Y eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports. Vamos a hablar entonces rápidamente de lo que realmente nos interesa y que todos estamos esperando. Lo iba a dejar hasta el final, pero pues vamos a hablar de la Champions League. El día de hoy el Barcelona y Napoli empataron 1-1 y el Oporto le ganó 1-0 al Arsenal. El día de ayer el Inter le ganó 1-0 al Atlético de Madrid y el PSV y Borussia Dortmund empataron 1-1. Entonces, ¿qué se viene para la jornada número 6? Perdón, para la o los octavos de final. Pues los partidos de vuelta. Se van a jugar el 5 de marzo y el 6, o sea, martes y miércoles. se enfrenta el martes Bayern München contra Lazio, Real Sociedad contra el PSG. Después el 6, Manchester City contra Copenhague, el Real Madrid contra Leipzig. El día 12 tenemos Arsenal contra Porto, en Barcelona contra Napoli. Y el día 13 el Atlético de Madrid contra el Inter y el Borussia Dortmund contra el PSV. Bueno, y eso es de la Champions, todo lo que va a haber. Vamos a ver quién queda para los cuartos de final, que se está poniendo muy buenos. Recordaremos ahorita, los que mejor se ven para pasar serían el PSG, que le lleva una delantera de 2-0 a la Real Sociedad, y el Manchester City, que le lleva una diferencia de 2 goles, aunque le ganó 3-1 al Copenhague. Entonces vamos a ver qué tal se dan esos partidos de vuelta. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la Bundesliga rápidamente. Realmente el día de hoy no va a haber muchos resultados. El programa va a ser uno corto, pero bueno, vamos a poder ver los resultados de la jornada número 22. Comenzó el viernes pasado, el Werder Bremen le ganó 1-0 al Colonia. El sábado, el Wolfsburgo y Borussia Dortmund empataron 1-1. El Mainz le gana 1-0 al Augsburgo. Unión Berlín le gana 1-0 a Hoffenheim. El Bayer Leverkusen le ganó 2-1 al Heidenheim. El Stuttgart le gana 2-1 al Darmstadt. Leipzig 2-0 al Borussia Mönchengladbach. Y después, el día domingo, Friburgo y Eintracht Frankfurt empataron 3-3. Bochum le gana 3-2 al Bayern München. Vaya, no se veía venir ese resultado, pero bueno, se ve de vez en cuando. Entonces, en primer lugar tenemos el Bayer Leverkusen con 58. Bayern München está en segundo con 50. Lleva 2 partidos al hilo perdidos, así como lo escuchan. Aunque el pasado, el partido que pasó contra Bayer Leverkusen, lo perdió. Y obviamente el Bayer Leverkusen está en primer lugar. Realmente esa es la diferencia. En los últimos 2 partidos, Bayer Leverkusen ha ganado y el Bayern München ha perdido. Pero si hubiera empatado ese partido, hubiera sido, o le hubiera ganado, sería una diferencia bastante grande en la posición. Y el Stuttgart ahorita está en tercer lugar con 46. Borussia Dortmund tiene 41, Leipzig tiene 40, Eintracht Frankfurt tiene 33. Esos son todos los puestos de competencia europea. Pues está el Werder Bremen con 29, Friburgo 29, Hoffenheim 27, Heidenheim 27, Bochum 25, Wolfsburgo 24, Union Berlin 24, Augsburgo tiene 23, Borussia Mönchengladbach tiene 22. En puestos de descenso está Colonia con 16, Mainz con 15, Darmstadt con 12. Y vamos, iba a ver los partidos entonces de... Vámonos entonces a lo que va a ser la jornada número 23. El día viernes Bayer Leverkusen se enfrenta a Mainz. El sábado Borussia Mönchengladbach contra Bochum. El Stuttgart contra Colonia. Union Berlin contra Hoffenheim. Contra Heidenheim, perdón. Parecidos. Werder Bremen se enfrenta a Darmstadt. El Bayern München contra Leipzig. El domingo Eintracht Frankfurt contra Wolfsburgo. Borussia Dortmund contra Hoffenheim. Y el Augsburgo contra Friburgo. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y ahí ya se jugó la jornada número 22. El día viernes el Lyon le ganó 1-0 al Niza. Después el sábado el Lille le gana 3-0 al Le Havre. PSG le gana 2-0 al Nantes. El domingo es el Orient le gana 3-1 al Strasbourg. Stade Rennais le ganó 3-1 a Clermont. El Montpellier le gana 3-0 al Metz. Toulouse 2-1 al Mónaco. Reims y Lens quedaron 1-1. Y Brest le gana 1-0 al Marseille. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El PCG está primero con 53, Haas tiene 40, Niza 39, Lille tiene 38, Mónaco 38, Len 36, el Stagenet tiene 34, James 31, Marseille tiene 30, Strasbourg 25, Lyon 25, Le Havre tiene 24, Toulouse 23, Montpellier 22, Lorient 22. Y en puestos de descenso está Nantes con 22, Met con 17, Clermont tiene 16. Y bueno, eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí entonces a la Serie A, el calcio italiano. Estos son los resultados de la jornada número 25. Comenzó el viernes pasado. El Inter le ganó 4-0 a Salernitana. Torino le gana 2-0 a la Lecce. Después el sábado, el Napoli y Génova empataron 1-1. La Juve empató 2-0 con Verona. Atalanta le gana 3-0 a Sassuolo. Bolonia le gana 2-1 a Lazio el domingo. Cagliari y Udinese empataron 1-1. Fiorentina y el Empoli empataron 1-1. Roma le gana 3-0 al Frosinone. Y Monza le ganó 4-2 al AC Milan. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Inter está en primero con 63. Juventus tiene 54 y el AC Milan tiene 52. Atalanta tiene 45. Bolonia tiene 45. Después Roma tiene 41. En séptimo lugar y fuera de puestos de competencia europea está Fiorentina con 38. Lazio tiene 37. Napoli 36. Torino 36. Monza 33. Génova 30. Lecce 24. Udinese tiene 23. Frosinone 23. Empoli 22. Sassuolo 20. En puestos de descenso Verona con 20. Cagliari tiene 19. Salernitana tiene 13. Y bueno, pues ya se viene entonces la jornada número 26, pero antes, el día de mañana, vamos a tener un partido entre Torino y la Lazio de la jornada número 21, que ayudará a, me imagino, a emparejarse a la Torino y a la Lazio, a ver si alcanza al Roma, o si se le pega un poco, por lo menos, al sexto lugar, que es la Roma con 41. Ellos lo máximo sería llegar a 40. En ese partido si lo gana. Entonces la jornada 26 comenzará el viernes, el Bolonia se enfrenta a Verona. Después el sábado Sassuolo contra el Empoli, Salernitana contra Monza, el Genoa contra Udinese, Juventus contra Frosinone, Cagliari Napoli, el Lecce contra el Inter, AC Milan contra Atalanta, el Roma contra Torino el domingo y Fiorentina contra la Lazio. Y bueno, bueno, hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte. No le cambien. Todo cambió cuando te vi. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. Oh no, no, no, no. Todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue perderme en tu amor. La mente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres mi amor. Escucha por favor, dime. de ti. De blanco y negro al color me convertí. Sé que no es fácil decir te amo, yo tampoco lo esperaba. Pero así el amor de mente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te di. Y no hago explicar, pero menos tan simplemente así lo sentí cuando te vi. Todo cambió. 8 de la noche con 47 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con la con noticias de la NBA. Y esta es la tabla de posiciones de la conferencia del este. Boston está primero con 43-12, Cleveland tiene 36-17, Milwaukee 35-21, los Knicks ahí están en cuarto 33-22, Filadelfia 32-22, Indiana 31-25. En la burbuja está Miami con 30-25, Orlando tiene 30-25, Chicago 26-29 y Atlanta 24-31. Los demás pues están fuera de la burbuja: los Nets 21-33, Raptors 19-36, Charlotte 13-41, Washington 9-45 y Detroit 8-46. En la conferencia del oeste, el equipo de Timberwolves de Minnesota está en primero con 39-16, Oklahoma City está segundo con 37-17, Clippers está 36-17, Denver 36-19, Phoenix Suns 33-22, los Pelicans 33-22. Después está los Mavericks de Dallas en la burbuja 32-23, Sacramento 31-23 y aquí están los Lakers, que se encontraron justo con los Utah Jazz cuando los dos estaban 26-26 y los dos han tomado diferentes caminos, ¿no? Obviamente los Lakers han ganado los últimos 3 y tienen un récord de 30-26 y los Golden State Warriors están en décimo con 27-26. Después viene el Utah Jazz, que está del otro lado de lo que les había dicho con los Lakers. Ellos están 26-30. Ellos han perdido los últimos 4, obviamente. Y obviamente perdieron la oportunidad. Cambiaron los mejores jugadores que tenían para seguir pensando en el futuro, porque eso es lo que hace Danny Ainge con nuestro equipo. Le quita sus estrellas para inventarse un posible futuro teniendo superestrellas de algún otro lugar que no sea la NBA. Entonces el número 2 es los Rockets, tienen un récord de 24-30, Memphis 20-36, Portland 15-39 y San Antonio 11-44. Y bueno, los partidos del día de hoy, vamos a ver los partidos que ya se jugaron. Bueno, estos son los partidos del día de mañana. Vamos a ver los del 21. Pues como que no ayuda a saber lo que va a pasar. El día 21 no hay juegos el día de hoy. Bueno, entonces el día 22 vamos a ver cuáles son los partidos que se vienen. Los Nets se enfrentan a los Raptors, los Knicks contra los 76ers, los Pistons. Todos estos son a las 7 de la noche, tiempo del este. Pistons contra Pacers, Magic contra Cavaliers a las 7:30, Suns contra Mavericks. Los Clippers se enfrentan al Thunder a las 8. A las 8 también Rockets contra Pelicans, los Celtics contra los Bulls. A las 9 Jazz contra los Hornets. A las 9 también Wizards contra Nuggets. A las 10 Spurs contra los Kings. Y los Lakers contra los Warriors. A las 10 también. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Y pues vamos a dar las gracias por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Hoy sí vamos a hacer un programa más corto porque, bueno, pues porque no hay mucha noticia del deporte. Hay varios noticias así como de estufa de la NFL. Básicamente lo que se dice muy interesantes, no han habido muchos cambios, aunque pues ya tienen un head coach allá en con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se llama Alex Van Pelt y pues obviamente me parece ser que veremos qué es lo que pasa con el Mac Jones. Alex Van Pelt es el offensive coordinator, perdón, de los New England Patriots. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Me parece que el que va a ser el play caller allá en Nueva Inglaterra va a ser Kevin Stefanski. Y bueno, no saben qué van a hacer con Mac Jones todavía. Entonces, pues ya veremos qué le aguarda a este jugador, que obviamente no jugó muy bien en su temporada y los pusieron en la banca. Y fue parte de por qué quitaron realmente a Belichick. Obviamente él y Mac Jones no se llevaban muy bien y se notó al final de la temporada pasada. Entonces van a darle probablemente una oportunidad más, pero van a ir agarrando a un quarterback, me parece. No sé. Y bueno, realmente todas las otras noticias son básicamente noticias de coaches alrededor de la liga. Por ejemplo, los Chicago Bears, que contrataron a varios. Parece que Matt Eberflus fue el que agarró el head coach, la posición de head coach con los Bears. Y también agarraron a running back coach Chad Morton, el wide receivers coach Chris Beattie, el offensive passing game coordinator Thomas Brown, el offensive line coach Jason Hurtlange. Después está el offensive assistant Robbie Picasso, offensive assistant Jennifer King. Y esta Jennifer King es la primera coach mujer en la historia de los Bears de Chicago. Vamos a ver qué es lo que pasa con los Bears, que se ve que va a estar muy interesante. También los Detroit Lions consiguieron a alguien que se va a encargar de la defensa y del pase. O sea, Jim O'Neill va a ser el asistente defensivo, Desha Townsend va a ser el passing game coordinator y el de los defensive backs, y Terrell Williams va a ser el run game coordinator. O sea, ya se están como que especializando mucho estos especialistas de la defensa y de la ofensiva. Me parece que, bueno, ese es el camino a ser head coach en algún momento en el futuro, me parece, pero son demasiados coaching. A veces parece una película que están haciendo y estos son todos los actores que nada más tienen una pequeña parte en la película. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y esperamos poder contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor de Deporte con Rabbit. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.